y calor, también pasión. Jamás olvidarás mi gran amor, jamás olvidarás. Calor, también pasión, jamás lo olvidarás, mi gran amor, jamás lo olvidarás.